ti y destrocé mi corazón y ante ti vuelvo al fin a llorar. Para ti pensando solo en ti, mi amor, mi amor. Radio Coupé con la mejor música para usted. Amor amargo tú me das, amor amargo, amor amargo sin piedad. Tiene una mirada que nadie puede aguantar.